casa a mí temblona. ¿Quién sabe dónde se encuentra por él? Corren ríos de sangre cada vez late con más fuerza. Abandonas el castillo, sé que volverán las hojas secas ya.